I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, cause I already played it. Pitbull, Mr. Worldwide, buckle up, let's ride. Un solo roce ya me hipnotizó. Algo dentro de mí se prendió. Un viaje sin regreso. Viaje solo de isla. Baby, yo quiero de eso. Tienes que verla haciéndome el amor. Un ataque de sensualidad. Por fin ya estamos solitos los dos. Control. She's got me losing my mind. I've lost money, but I haven't lost time. And if you got time to break down love, you'll see that love is bland. I love the hustle, I love the grind. I don't like planes, but I love to fly. Yo lo entrego todo, pa' que el mundo vean los lobos. Yo soy dueño de un planeta, ellos ni son dueños de un globo. Yeah, doble en la casa, viste todo el mundo. Lo mío es profundo, millonario no, billonario sí. Yo que en ahora, pero dame un segundo. Princesa, tú tienes el control. Es que me matas bailando así. La habitación, te juro que huele a ti. Puedo llegar al sol si estás encima de mí. Dame de tu seducción. Tienes loco a W, poca luz, buena actitud. Ella tiene una virtud, ya la hasta abajo, con ella viajo. Una caricia y me distrajo, yo me olvido del trabajo. Con mi baby me relajo, mi flaca rápido se destaca. Me mira y me sonsaca, yo me olvido de la resaca. Bailando ella me opaca, me satisface, me complace, me lleva a otra fase. Matando desde la base, y si hay que hacerlo, ella lo hace. Quiero contarte la historia de lo que pasó. Con solo un roce ya me hipnotizó. Algo dentro de mí se prendió. Un viaje sin regreso. Baby, yo quiero de eso. Tienes que verla haciéndome el amor. Un ataque de sensualidad. Por fin ya estamos solitos los dos. Tú tienes el control. Higher Químico, Chris Jedi.